Sección 4 de La guerra y la paz. Primera parte. De Leo Tolstoy. Capítulo 1. Parte 4. A la salida del príncipe Basilio, la señora que estaba sentada al lado de la tía se levantó precipitadamente y salió detrás de él, alcanzándole en la antesala. Su rostro bondadoso y marcado por las lágrimas no traslucía el interés y la atención que ella pretendía prestarle, pero reflejaba, en cambio, el miedo y la inquietud. «¿No tenéis nada que decirme respecto de Doris?», le preguntó, acentuando nerviosamente la «o». «No puedo seguir mucho tiempo en San Petersburgo. Decidme, por favor, ¿qué noticia debo llevar a mi pobre hijo?». A pesar de la visible impolítica con que la escuchaba el príncipe, esforzábase ella por retenerle y le sonreía con afecto. «Con una palabra que dijeseis al emperador», siguió diciendo, «mi hijo entraría en la guardia». «Tened la seguridad, princesa, de que haré todo lo posible», respondió Basilio. «Pero es muy difícil conseguir esto de su majestad. Os aconsejo que os dirijáis a Roumianzou por conducto del príncipe Galitrine. Eso será lo más conveniente». La interlocutora del príncipe era la princesa Drobezkoi, una de las principales familias de Rusia, pero estaba pobre, retirada del mundo hacía algunos años y había perdido todas sus relaciones de otro tiempo. Su estancia en San Petersburgo tenía por objeto alcanzar una plaza en la guardia para su hijo único. Al oír al príncipe, su rostro expresó el descontento, pero tan fugitivamente que pasó inadvertida para su interlocutor, a quien dijo, deteniéndole por el brazo, «Nunca os he pedido nada, ni os volveré a pedir otra cosa, no obstante la amistad que os unía a mi padre. Pero ahora os ruego, por Dios, que hagáis esto en obsequio de mi hijo. Prometédmelo. He recurrido a Galitzine y se ha negado. Solo confío en vos». «Papá, vamos a llegar tarde», dijo Elena desde la puerta. El poder constituye en este mundo un capital para el que sabe manejarlo hábilmente. El príncipe Basilio lo sabía mejor que nadie. Interceder en obsequio de cada persona que implora es la mejor manera de no alcanzar nada para sí. Por esta causa, no usaba el príncipe de su influencia sino muy raras veces. Pero las últimas palabras de aquella señora produjeron en él un «si es, no es» de remordimiento. Debía su carrera al padre de la que entonces le suplicaba, y temía, por otra parte, que ella, con la tenacidad propia de las madres, no le dejase en paz. Esta última consideración fue decisiva. «Querida Ana Mikhailovna», la dijo con voz afectuosa, «me es casi imposible conseguir lo que solicitáis. Sin embargo, para demostraros que no olvido y que os aprecio mucho, procuraré complaceros. Vuestro hijo entrará en la guardia. Os empeño mi palabra de honor». «¡Sois mi providencia!», exclamó la dama. «Vuestra generosidad no me sorprende. La esperaba. Una súplica más», añadió al ver que el príncipe trataba de marcharse. «Una vez en la guardia». Y se detuvo un instante, como confusa, añadiendo luego: «Sois amigo de Koutouzor. ¿Le recomendaréis a Doris para ayudante de campo? Así estaré tranquila y nunca...». El príncipe Basilio sonrió. «Eso no puedo prometerlo», dijo. «Koutouzor está agobiado de peticiones. Me ha dicho en confianza que todas las señoras de Moscú han ido a ofrecerles sus hijos como ayudantes de campo. Mañana hablaré al emperador. Pero de Koutouzor no prometo nada. Adiós». Y se dirigió hacia la puerta donde le esperaba su hija. «¡Querido Basilio!», exclamó la princesa Ana Mikhailovna, despidiéndole con una sonrisa que desapareció en el momento en que el príncipe y su hija traspusieron el umbral de la puerta. El objeto que la llevara a casa de Mademoiselle Scherer estaba cumplido, y la señora volvió al salón dispuesta a eclipsarse a la primera oportunidad. ¿Qué me decís de esa ridícula comedia de la consagración representada en Milán? Preguntaba en ese momento la dueña de la casa al vizconde, en torno del cual seguía formado el círculo de admiradores. ¿Y esas poblaciones de Génova y Lucca ofreciendo sus votos a Bonaparte? ¿Bonaparte sentado en un trono y recibiendo el holocausto de las naciones? ¡Magnífico! ¡Eso es una atrocidad! ¡Parece que el mundo entero se ha vuelto loco! El príncipe Andrés sonreía a escuchar a Ana Pavlovna. «Dios me la da. ¡Ay de quien la toque!», exclamó repitiendo las frases pronunciadas por Bonaparte el día de su coronación. «Dicen que estuvo magnífico al pronunciar estas palabras», añadió el príncipe. Y volvió a repetirlas en italiano. «Dio mi la dona, guai a mi la tocca». «Confío en que esta será la gota que haga desbordar el vaso», interrumpió Mademoiselle Scherer. «Los soberanos no pueden soportar a ese hombre, que constituye una amenaza para todos». «¿Los soberanos? No habléis de Rusia», añadió el príncipe con cortesía y con tristeza. «¿Los soberanos, señora? ¿Qué han hecho por Luis XVI, por la reina, por Mademoiselle Isabel? Nada», añadió con energía. «Todos son culpables de haber traicionado la causa de los Borbones. ¿Los soberanos? Todos ellos mandan embajadores al usurpador y le felicitan». Y el príncipe, terminando la frase con un gesto despreciativo, volvió la cabeza. «Si Bonaparte continúa un año en el trono de Francia», dijo el vizconde siguiendo sus propios pensamientos, como hombre acostumbrado a no parar mientes en lo que hablan los otros, «todo irá de mal en peor. La buena sociedad francesa será dispersada por las intrigas, por la violencia, por el destierro. Y entonces...» Y alzó los hombros levantando los brazos al cielo. Pedro quiso intervenir, pero Ana se anticipó a él exclamando: «El emperador Alejandro ha dicho que permitirá a los franceses escoger por sí propios la forma de gobierno. Y yo estoy convencida de que la nación entera, cuando esté libre del usurpador, se echará en brazos del rey legítimo». Estas palabras tenían por objeto adular al vizconde. «No es eso lo probable», interrumpió el príncipe Andrés. «El señor vizconde ha dicho con muy buen sentido que las cosas han ido demasiado lejos y será muy difícil volver atrás». «He oído decir», añadió Pedro, acercándose al grupo, «que la mayor parte de la nobleza ha sido ganada por Napoleón». «Son los bonapartistas los que lo dicen», repuso el vizconde sin mirar a Pedro. «Bonaparte ha dicho, sin embargo», sostuvo el príncipe, a quien era antipático el vizconde, por lo cual trataba de mortificarle. «Bonaparte ha dicho», refiriéndose a ellos, «les he mostrado el camino de la gloria y no han querido seguirme. Les he abierto las puertas de mi antecámara y se han precipitado por ella». No sé hasta qué punto le asiste la razón a Bonaparte para hablar así. «No tiene ninguna», replicó el vizconde. «Después del asesinato del duque de Enghien, las gentes más entusiastas han dejado de ver en él al héroe». «Después de ese crimen», añadió dirigiéndose a Ana Pavlovna, «puede decirse que hay un mártir más en el cielo y un héroe menos en la tierra». Aún no habían sido contestadas estas palabras con una sonrisa de aprobación, cuando Pedro, adelantándose a Mademoiselle Scherer, que temía de él una atrocidad, exclamó: «La ejecución del duque de Enghien era una necesidad política, y Napoleón ha demostrado una vez más su grandeza de alma asumiendo la responsabilidad entera del acto». «¡Dios mío!», exclamó Mademoiselle Scherer, como si hubiese oído una blasfemia. «¿Cómo, Pedro? ¿Encontráis grandeza en un asesinato?», preguntó estupefacta la mujer del príncipe Andrés. «¿Cómo? ¿Qué?», exclamaron algunas voces. «¡Enorme!», murmuró Hipólito en inglés. El vizconde se contentó con encogerse de hombros. Pedro miró fijamente y por encima de los quevedos a su auditorio. «Hablo así», dijo, «porque los Borbones han huido delante de la revolución. Solo Napoleón ha sabido vencerla. Y he aquí por qué causa él no podía olvidarse del bien general. ¿Dejarse matar por un individuo?». «¿No queréis pasar a la otra mesa?», le dijo Ana Pavlovna. Pero Pedro, enardecido por sus propias ideas, siguió hablando sin responder en esta forma. «Sí, Napoleón es grande porque ha sabido dominar a la revolución destruyendo todos sus abusos y conservando de ella lo que tiene de bueno, la igualdad de los ciudadanos, la libertad de la prensa y de la tribuna. Por este motivo ha conquistado el poder». Si hubiese devuelto ese poder al rey legítimo sin perpetrar una usurpación, yo le calificaría de grande hombre, contestó el vizconde. Eso era imposible. La nación no le había dado sus poderes más que con un objeto, el de que la librara de los Borbones. La revolución es una obra grandiosa. Todas estas palabras las pronunció Pedro con vehemencia, testimoniando de su juventud, que le conducía a explicar sus opiniones, emitiendo ideas muy avanzadas y sobrado duras para tales oyentes. —¡La revolución y el regicidio! ¡Una obra grandiosa! ¿Qué más falta oír? —¿Pero no queréis pasar a la otra mesa? —repitió Ana Pavlovna. —¡El contrato social! —murmuró el vizconde. —No hablo del regicidio, hablo de la idea. —Sí, la idea del pillaje, del crimen. —Esos son los puntos extremos, pero el fondo de la idea es la emancipación de los hombres, la igualdad de los ciudadanos. Y esto ha sido conservado con toda su integridad por Napoleón. —¿La libertad? ¿La igualdad? —replicó el contrincante de Pedro con su tono despreciativo. —Esas palabras huecas han perdido ya todo su valor. ¿Quién no ama la libertad? Cristo la predicaba. ¿Somos más felices después de la revolución? —No. Nosotros queríamos la libertad y Bonaparte la ha confiscado. El príncipe Andrés miraba sonriendo unas veces a Pedro, otras al vizconde, otras a Mademoiselle Serrer, la cual, no obstante su excelente trato social, se mostraba aterrorizada por la salida del primero y temerosa de que el segundo sintiese un arrebato de cólera ante aquellas palabras sacrílegas. Pero viendo que el vizconde no tenía cara de enfadarse, tomó el partido del emigrado, dejando caer sobre Pedro todos los rayos de su elocuencia. —Querido Pedro —dijo—, ¿cómo justificaréis la conducta de un hombre que asesina, no ya a un príncipe, a un hombre, sin juicio previo, y cuando ese hombre no ha cometido ningún delito? —Yo suplicaría a este caballero —agregó el vizconde— que me explicase el 18 Brumario. ¿No fue aquello un escamoteo indigno de un grande hombre? —¿Y los prisioneros de África? —exclamó la princesa—. ¡Ese hecho es horrible! —Innoble, deberías decir —afirmó Hipólito. Pedro, no sabiendo a quién responder, les miraba a todos sonriendo de una manera franca y sincera que prestaba a su rostro semejanza con el de un niño que implora perdón. —¿Cómo queréis que os responda a todos a un tiempo? —dijo de repente el príncipe Andrés. ¿Es que no hay diferencia alguna entre las acciones de un particular y las de un hombre de Estado? A mi juicio hay una, por lo menos. —¡Indudablemente! —exclamó Pedro, satisfecho de aquel apoyo inesperado. Napoleón en el puente de Arcol, o tendiendo la mano a los apestados del hospital de Safa, es grande como hombre y precisa reconocerlo, pero tiene otras faltas muy difíciles de justificar. Y esto dicho, Andrés se levantó de su asiento, indicando a su esposa con un ademán que había llegado el momento de retirarse. A esta señal, dada por el príncipe, todos los invitados fueron desfilando poco a poco. De una estatura demasiado alta, ancho de espaldas y rudo de aspecto, tenía Pedro, amén de tales desventajas físicas, las manos coloradas y enormemente grandes. No sabía entrar en un salón y mucho menos salir de él. Gracias a sus frecuentes distracciones, había cogido en vez de su sombrero el tricornio de un general que éste buscaba desesperadamente. Pero todas las faltas del joven estaban resarcidas por su bondad, por su escudo y por su modestia. Mademoiselle Scherer le saludó con afecto, diciéndole como si tratara de perdonarle. —Espero que volveréis por esta casa, y espero igualmente, querido Pedro, que para entonces habréis modificado vuestras ideas. Pedro no repuso nada, pero al inclinarse para salir, todos vieron en su rostro una sonrisa que significaba: después de todo, las opiniones son las opiniones, y no se oponen a que yo sea un buen muchacho. El príncipe Andrés había salido a la antecámara acompañado de su esposa y de Hipólito, cuyas palabras escuchaba distraídamente mientras éste, con el lente sujeto al ojo izquierdo, no cesaba de mirar a la princesa. «¡Idos, Ana!», decía esta a Mademoiselle Chérier. «¡Vais a poneros peor!». «Trato hecho», añadió por lo bajo. Ana Pavlovna había tenido tiempo de hablarle al oído del proyecto de matrimonio entre la cuñada de Lisa y Anatolio. «Cuento con vos», repuso, encaminándose hacia la sala. Hipólito se acercó a la princesa y se puso a hablar con ella en voz baja, mientras sus lacayos respectivos, el uno con un abrigo y el otro con un chal en la mano, escuchaban, sin entenderlas al parecer, las palabras francesas que se cruzaban entre sus dueños. «Estoy encantado de no ir a la casa del embajador», decía Hipólito. «¡Qué fastidio!». «Dicen que el baile será magnífico. Todas las mujeres bonitas de San Petersburgo estarán allí». «Todas no, puesto que no vais vos», repuso Hipólito. Y desplegando el chal que le ofrecía el criado, se apresuró a ponérselo a la princesa. Sus manos se detuvieron más de lo necesario sobre el cuello de la dama, a quien Hipólito parecía abrazar. ¿Era intencional o casualmente? Nadie hubiese podido adivinarlo. La princesa retrocedió sin dejar de sonreír, dirigiéndose hacia su marido, que con los ojos medio entornados no pareció darse cuenta de nada. «¿Estáis ya?». Hipólito se puso el sobretodo. Un sobretodo a moda que le llegaba hasta los talones, impidiéndole andar, y ofreció el brazo a Lisa para ayudarla a subir al carruaje. «¡Adiós, princesa!», dijo con lengua tan torpe como sus pies. Lisa tomó asiento en el fondo del carruaje mientras su marido se ceñía la espada. Hipólito, que aparentaba ayudarle en esta operación, solo pretendía retardarla. «Dispensad, caballero», dijo Andrés en ruso y con tono duro al joven que trataba de impedirle el paso. Y dirigiéndose a Pedro, exclamó afectuosamente: «Vamos, amigo mío». El carruaje partió al trote e Hipólito volvió al salón en busca del vizconde. «Vaya», le dijo este al meterse con él en su coche, «la princesa es bonita, muy bonita». Y expresó su admiración besándose la punta de los dedos. Hipólito rió con sorna. «¿Sabéis que sois terrible con vuestro aspecto de inocencia?», dijo el vizconde. «Me inspira compasión el pobre marido. Ese oficialillo que se da tono de príncipe reinante». Hipólito balbuceó riendo a carcajadas. «Y decías que las francesas valen más que las rusas. Todo es cuestión de saber escoger». Fin de la sección 4.